no me digas que quieres volver. Ya lloré y te olvidé hace un montón. Tómate el palo, estoy en otra. No me rompa la pelota. Salgo con amigos, con calor y frío, vivo la fiesta loca. Tómate el palo, estoy en otra. No me rompa la pelota. 24/7 vivo, ATR estamos activos, el celu me explota.